A partir de ahora comienza Arrancandonga, la audición de los jóvenes del 26 de marzo. Muy buenas tardes a todos los oyentes de La 36. Estamos empezando una nueva audición de los jóvenes del 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Hoy tenemos un estudio bastante poblado, además de este equipo que ya se ha hecho habitual, que tenemos con María José, se nos están sumando Rodrigo, Juan Pablo, dos compañeros que se han sumado a la militancia con mucha alegría, con muchas ganas, hace relativamente poco y nos van a contar un poco de sus experiencias. ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, buenas tardes a los oyentes de la radio de CX36. Pero bueno, en experiencias, yo soy Rodrigo, primero que nada, porque viste, yo sé, fundamental decir quién es quién. No, o sea, yo, Juan Pablo me ayudó a entrar en la militancia, o sea, antes que yo, y bueno, o sea, yo tenía el conocimiento del... Yo militaba antes en un espacio dentro del Frente Amplio, pero bueno, o sea, yo dejé debido a que veía las obvias contradicciones, ¿no? Entre los mensajes que daban, el espacio sí no era un espacio malo, o sea, las contradicciones entre dirigencia y la militancia y las realidades de la política, bueno, me dijeron que ya no podía más militar ahí, al menos si seguía manteniendo mis principios. Y bueno, o sea, Juan Pablo ya se había acercado al 26 de marzo, o sea, yo ya lo conocía de previamente, lo que tenía era una imagen negativa por todo lo que te venden, ¿no? De lo que es el 26 de marzo, pero bueno, o sea, Juan Pablo empezó a ver que no era así, está la cosa, y bueno, está, y un día me dijo, voy a una reunión, y bueno, yo dije, bueno, te acompaño, y está, y ahí empecé a la militancia, tipo ahí, tranquilo, por suerte, y hasta ahora, bueno, estoy este mes bien, o sea, he estado un poco enfermo estas últimas semanas, así que no pude acompañar mucho a las actividades, pero sí, las actividades en las que he estado me he sentido bienvenido, pero en general, yo creo que sí, que no solo por el ambiente, que es un buen ambiente, sino que sí mismo no veo esa contradicción entre principios y lo que es, y práctica que se daba en el espacio en el que yo estaba. Fundamental esa coherencia, ¿no? Tratamos de que sea así y se note. Y bueno, como dicen, cuando se habla tan mal de algo, algo bueno debe haber. Algo bueno debe haber. Más aún, ¿quién es la persona que te habla mal de eso, no? Claro. Principalmente. Eso es lo más importante. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Juan Pablo. Como comentó Rodrigo recién, yo ya... No hace tanto tiempo, tampoco era un mes por ahí que estoy militando acá en el 26. Antes de militar acá, milité en el PSU, en el Partido Comunista. Obviamente, creo que no va a sorprender a ninguno de los oyentes lo decepcionado que uno puede llegar a estar después de militar ahí adentro, no solo con el Frente Amplio en particular, que todos sabemos la cantidad de sectores bastante alejados de lo que es una concepción de izquierda, ni que hablar revolucionaria dentro del Frente Amplio. Pero mismo dentro del Partido Comunista, o sea, en parte puedo decir que son hipócritas porque el discurso que tienen no va con su accionar político, pero en parte incluso a veces capaz que ni siquiera son hipócritas porque el discurso que tienen, o sea, como que ellos también abandonan postulados históricos de ya ni siquiera del movimiento comunista a nivel global, sino de lo que fue el Frente Amplio. O sea, vos ves los programas del Frente Amplio en el 71, ni que hablar, pero incluso ya entrado en los años 90, y es mucho más radical que cualquier cosa que planteaba Andrade en cualquier por ejemplo en el debate con Talvi, que lo que era un poco más que un keynesiano, ¿no? Hoy en día los comunistas son keynesianos, los keynesianos son liberales, los liberales son fascistas. Sí. Así que bueno, más o menos está. Y por esas razones, después de terminarme de decepcionar, después de un curso de formación allá que la verdad me pareció horrible, todo lo que se reivindicaba a Arismendi, mucho más que a Lenin, que me parece totalmente fuera de lo que es la realidad. Me empecé a buscar otras opciones, ¿no?, para militar dentro de la Unidad Popular. Y me interesé por el 26, por su historia, por lo que había podido leer, sus concepciones ideológicas. Me comuniqué con el 26 haciendo alguna pregunta sobre qué pensaban del desarrollo histórico del socialismo y me contestaron. Sí. Me contestaron de forma muy correcta, totalmente... Él es el juez de... Él es totalmente contrario a lo que a uno le comentaban. Nos encantaron tus preguntas. Dentro del PSU, así que dije, bueno, le voy a dar una oportunidad y la verdad que, bueno, acá estoy. Yo creo que esa es la contradicción que los militantes de la, del sector de izquierda, del frente de izquierda, entre comillas, claramente, pero del sector más izquierdoso del Frente Amplio tienen la militancia, no la dirigencia, porque la dirigencia hace lo que hace y es consciente de lo que hace. Pero más claro es la militancia, que es militancia que... Mucha gente que hablas con ellos y tiene una concepción revolucionaria, pero militan en una organización que forma parte de una coalición para nada revolucionaria. Porque una cosa es, claro, es el sector de centro-izquierda que obviamente no va a ser revolucionario, o sea, obviamente Asamblea Uruguay no va a ser revolucionaria, el Frente Liber Sereño, que se está desmoronando, no es revolucionario, pero está, es eso, ellos te dicen que no lo son. Es un centro-izquierda, reformismo. El problema es cuando el supuesto sector, que de hecho es el sector más grande, porque es otra cosa, es el sector más grande dentro del Frente Amplio, porque que generalmente usan como excusa este el sector cuando tenés esas cuestiones de militante viendo las contradicciones del gobierno y también las contradicciones de este sector de izquierdas, tipo de Frente Amplio, o sea, te dicen, ah, no, porque este otro sector, pero a ver, o sea, ustedes son el sector dominante. En teoría, en aspecto parlamentario y en aspecto electoral, en la base electoral. Así que es ese tipo de cosas que vos gradualmente empezás a ver y te das cuenta y bueno, está. O sea, es una lástima porque más aún cuando militás y estás en un espacio en el que te agrada mucho la gente de la que estás y conviviste mucho tiempo, o sea, es una lástima tener que dejarlo, pero al final los principios van antes que nada, ¿no? Ambos se encontraron entonces contradicciones irreconciliables entre teoría y práctica. Entre sus principios con la realidad política que los espacios le proponían y sobre todo con el accionar que, uh-huh, que estaban llevando adelante. Accionar, ¿no? En especial, ¿no? Porque te pueden ir a una, bueno, como mencionaba Juan Pablo, sí. O sea, te pueden llevar a un yo por respeto no voy a mencionar el sector en el que estaba, pero ya quedó claro igual. Te pueden llevar a un curso de capacitación, hablarte de revolución, del bebé, de todo, pero después ves y sus ministros no hacen nada relacionado con eso, o sea, ves la corrupción o ves el relacionamiento con estos sectores del empresariado, o sea, no es irreconciliable, es irreconciliable, la práctica en especial es irreconciliable. Bueno, lo primero es UPM. O sea, incluso si no contaminara, es primero, bueno, lo que es hoy la contaminación, sino el entregar parte de la soberanía a una empresa es algo lo menos revolucionario. Ni siquiera en la centroizquierda eso es algo. Ni siquiera en una centroizquierda. Ni siquiera en progresista. Claro, ni siquiera en una centroizquierda moderada eso se da. Ni siquiera un liberalismo nacionalista. Claro, nada, en eso, eso. Ni siquiera en eso se da. Entreguismo puro y llano. Entreguismo puro y llano. Y no podés sostener, o sea, incluso si... sostener ser parte de una organización revolucionaria cuando apoyás o al menos haces la vista gorda a un tratado en el que le entregás parte de tu soberanía a una empresa extranjera. Y bueno, obviamente está toda la catástrofe ambiental, pero eso es lo principal, lo más importante. Tipo, la principal contradicción, la práctica. No, a veces una de las cosas que se dicen es que nosotros en la Unidad Popular vemos al Frente Amplio como tibio. O sea, yo no puedo, obviamente no puedo hablar por todos los militantes, yo qué sé, pero en mi caso personalmente yo no lo veo al Frente Amplio como tibio. Porque eso conlleva una idea de que vamos a la misma dirección en distintas velocidades o de distintas maneras. Y no vamos en la misma dirección, o sea. Si hablamos de temperaturas, podemos decir que está helado, ¿no? Helado. Sí. O sea, claro que obviamente hay unas diferencias obvias entre lo que es el Frente Amplio y la derecha tradicional, pero que el hecho de que existan esas diferencias y matices no significa que sea el mismo modelo, ¿no? Es el mismo bloque. Son cada vez más diluidas igualmente. Y también son cada vez más diluidas, especialmente en este tercer gobierno de Frente Amplio en especial, y creo que si se llega a ganar un cuarto gobierno, o sea, van a ser unas diferencias muy diluidas al punto de casi inexistentes. Además que claro, obviamente, nosotros lo que tenemos es una clase dominante que el Frente Amplio está sirviendo más a la clase dominante internacional más que a nuestra clase dominante nacional, ¿no? Sí, que sí, ya ni siquiera... Es por eso que, claro, la clase dominante tradicional de este país, o sea, ya de por sí tiene una posición media reaccionaria con cualquier tipo de reformismo mínimo, o sea, incluso si no les tocan los privilegios, pero más allá, bueno, claro, o sea, este está beneficiando más a capital internacional que a ellos, ¿no? Sí, hoy es la contradicción, o sea, podía ver hoy en la manifestación de un solo Uruguay, uh-huh, o demás de gente que, bueno, que había pequeños productores, ¿no? Claro. También, y que bueno, que en realidad frente a la realidad entre UPM y los productores, bueno, esa es la contradicción, claro, principal, ¿no? En este sentido. No, y también, o sea, algo con lo que está ganando mucho Frente Amplio es el miedo, que también es algo que me dejaba en el Frente Amplio. Temporada, ¿no? De cucos, sí. O sea, no solo en la militancia, porque militancia puede dejar, pero votar sí, es lo que me dejaba electoralmente secuestrado en un sentido, del miedo, ¿viste? Ese miedo de que, claro, o sea, decidimos de la esta vuelta a la derecha tradicional que vemos en Argentina, bueno, en Brasil, que es un proceso que ya más que vuelta a la derecha tradicional es un proceso abiertamente ultra reaccionario, que no creo que termine en un gobierno constitucional, pero usando el cuco de Argentina en especial, o sea, en el sentido de que, claro, o sea, la derecha tradicional volvió al poder allá, hizo los desastres que hizo para solventar a su grupo social, pero a ver, ustedes aplaudieron a Macri. Es otro. Primero que nada, ustedes aplaudieron a Macri. Y estuvieron en contra de los gobiernos anteriores. No, ¿verdad? Claro, y también, o sea, en ese sentido de que el kirchnerismo, que no asumió por izquierda, asumió por peronismo, que no es un movimiento de izquierda, fue más radical en la transformación social que el Frente Amplio, ¿no? O sea, pero más allá de eso. Que no hace falta mucho para hacerlo. No, sí, no claro, hace falta absolutamente sí. nada. Yo creo que los únicos que menos radicales de este proceso de progresista con Latinoamérica. De izquierda chilena. De izquierda chilena. Ya lo vimos. Y la brasileña un poco. La brasileña fue un poco menos, fue un poco menos radical. El problema es que Brasil, o sea, tenemos una clase dominante, ex-esclavista, obviamente, que tiene un reaccionarismo que lleva a niveles extremos, que le toca su mínimo. Y bueno, ves lo que está pasando en Brasil, ¿no? No, viendo a la izquierda en toda Latinoamérica, o sea, lo que hay que poner sobre el tapete, primero que nada, es cuestionar este modelo socialdemócrata de, claro, bueno, tenemos que hacer capitalismo hacer las reformas, claro, que el sistema nos permita, porque ya vemos cómo terminó en Argentina, perdió el kirchnerismo, o sea, sobre los últimos años se ha empezado a tomar medidas reaccionarias, Brasil, claro, ni que hablar, perdió toda su base social. Y después quieren que nos sorprendamos y que sintamos lástima cuando a Dilma le hacen un supuesto golpe, cuando a Temer lo había puesto ella de vicepresidente. Claro, igual fue un golpe, pero... Y se sí, siguieron... Y se siguieron no es víctima, pero sí fue un golpe. Se siguieron mecanismos constitucionales del Estado burgués, o sea... Claro. ¿Quieren jugar en ese juego? Bueno, aténganse a las reglas. Claro, después, pero después no te quejes del juego. El modelo del reformismo, o sea, en general, es un modelo que no es sostenible debido a que ni siquiera hubo una transformación de la matriz productiva dentro del contexto capitalista, ¿no? O sea, si seguimos siendo dependientes de los precios de las commodities. O sea, y aunque nosotros no nos está cayendo el cielo como en Argentina o en Brasil por la baja de los precios de las commodities, nos sigue afectando, que es otra parte del discurso frente amplista, de decir, ah, no, o sea, hay crisis en Brasil y Argentina, nos estamos quemando. O sea, no estamos quemando, pero estamos con tibios. Estamos con las brasas, porque... Decirle eso a los jubilados que ganan 10 mil pesos por mes. Claro, menos, o sea, si en no ese sentido, crisis. O sea, lo macro, porque también está ese sentido de todo lo macroeconómico, todo lo que dice Banco Mundial está perfecto, todo está, o sea, no... Aparte, bueno, también otra cosa es que es ignorar que hay una realidad social muy importante, que aunque el Frente Amplio, obviamente, sin ser ciegos, tuvo una hubo grandes avances sociales, o sea, muchos avances sociales se están perdiendo por el propio Frente Amplio, por la propia condición económica, se van a perder el próximo ajuste que hay del Frente Amplio, primero que nada. Y segundo, o sea, estos avances no cambiaron la estructura social, siguen habiendo gente sin tierra. Sigue habiendo pobreza rural que se está yendo a las ciudades y que está lumpenizándose. Sigue habiendo problemas de Montevideo, que en especial el problema del hogar es espantoso. O sea, no podés conseguir con el salario mínimo un hogar mínimamente decente. O sea, el salario mínimo es paupérrimo, sí, sí. Y aparte, bueno, tenés un desempleo alto, incluso para las cifras oficiales que tienen unas condiciones muy laxas, muy específicas, de claro. Desempleo es muy alto, 8,9%, que si tenemos una definición menos laxa de desempleo en el INE, es muy probable que llegue a 2%. Eso era en junio. Claro, y para mí llega a las dos cifras y es ir al interior con la fábrica cerrando. Bueno, ¿cómo un gobierno progresista permite la desindustrialización? Porque todas estas cosas que pasan ni siquiera están dentro del marco del progresismo. Que incluso, o sea, pongamos arriba de la mesa, además, la principal diferencia en la pregunta que debemos hacernos cuando desde el gobierno dicen no hay crisis. ¿No hay crisis para quién? Porque estamos hablando de que decir no hay crisis para la burguesía no significa absolutamente nada para la realidad económica de los trabajadores. Somos clases antagónicas, contrapuestas. Entonces, cuando a uno le va muy bien, y hay muchos burgueses que le está yendo muy bien, cada vez son menos, pero lo sigue habiendo, a los trabajadores es difícil que le vaya bien, o por lo menos es difícil que se pueda acompasar en lo mínimo. Capaz que tiene una migaja más grande. Claro. Capaz que sí. Pues los, que no los, los pequeños comerciantes mismos, o sea, ¿cuántos? Claro. Basta pasear por la ciudad de Montevideo, cualquier barrio, y ver los comercios cerrados. No, y eso es el interior. El interior tiene una situación, especialmente económicamente. O sea, vos ves a cualquier persona del interior, le preguntás que el problema principal es el trabajo. Bueno, y sin hablar, los jóvenes. Los jóvenes están teniendo cada vez unas oportunidades. Nosotros somos jóvenes, ¿no? Somos los deseados de los jóvenes. Nos pasa. Les jóvenes. Y si a los otros les. Si vamos a ver, y estos los jóvenes que escuchar, o sea, vamos a ver que nuestra situación propia de conseguir trabajo es una situación dramática. O sea, tenemos trabajo tercerizado, contratos temporales, tenemos muchas, o sea, ese nuevo trabajo que tienen los jóvenes no es un trabajo que nos permita tener una vida digna tampoco. Sí, sí, a 2 meses de completar los 6 meses tenés que empezar a buscarte otro trabajo. Claro, obvio, sí, sí, sí, eso término, claro. Teníamos programada una pausa musical, pero me parece que... Me parece que vamos a tener que continuar. Sí, porque con el rumbo de esta charla está me parece muy que vamos a seguir. Bueno, sí. Es lo bueno de tener una audición más poblada. ¿Sí? Claro, eso es lo claro, bueno de un estudio tan poblado, que nos quedamos sin lugar hasta para la pausa musical. Sí. Pasando a otro tema, primero como conexión con todo esto, por lo reciente, Eduardo Rubio estuvo dedicando unas palabras al tema, que es respecto a los afiches que aparecieron. Eso es algo como En estos días que aparecieron con nuestra firma, pero no tuvieron nada que ver con nosotros. Primero queremos aclarar, desde esta organización se hace todo en base a trabajo militante. Digo, no nos financia nadie, no dependemos económicamente de nadie. No pagamos por repartir listas como otros. No pagamos por como la mayoría de los otros. Ni por pegar afiches. Ustedes creo que esto lo saben bastante bien. Lo sabemos muy bien, lo tenemos muy claro. Parte de esta gripecita que tenemos con Pablo y yo es por salir de pegatina con poco abrigo. Sí, yo decía el martes pasado, solo nosotros salimos con este frío. Sí, sí, bueno, estaba claro, frío el martes pasado, la verdad. Sí, andás a ver quién habrá sido el que habrá pagado todo eso, porque son de calidad, ¿eh? Aparte, me parece raro que no digan nada. Que solo están las fotos de Romy, del Rubio y de Abella. Y de ella. Sí, es igualmente importante la aclaración porque puede haber una consigna contraria claro, a esta línea y hay que aclarar que no nos pertenece. Sí, estos afiches no nos pertenecen. En el primer momento nosotros nos desmarcamos porque no sabemos qué puede venir atrás de esto. Y bueno, decir que estamos sumando fuerzas a la campaña de propaganda desde parte de los jóvenes, estamos saliendo, que se pueden sumar. Si hay alguien que quiere colaborar con la campaña, que puede sumarse con los jóvenes, que ya tenemos aparte un grupo de propaganda dedicado a esto, que se encarga de todos estos temas. Y sumarle en estos tiempos que queda, si alguien se quiere sumar a colaborar con la campaña de la Unidad Popular de Propaganda del 26, tiene los espacios, están abiertos. Normalmente damos los medios de contacto al final, pero acabas de dar el pie perfecto para darlos. Estamos en vivo en este momento, además de en YouTube, como siempre, por el espacio de la radio. Estamos en vivo en nuestro Facebook, en el Facebook de la Juventud 26 de Marzo. Nos pueden escribir por ahí. Tenemos un mail, un correo electrónico, jóvenes26m@gmail.com. También nos pueden escribir por ahí, que capaz que demoramos un par de días, pero sin duda que le vamos a estar respondiendo. Cualquier duda que nos quieran hacer llegar, como nos hizo llegar Juan Pablo en su momento a través de los medios de contacto de la organización, también pueden estar comunicándose. Y si quieren aportar, no saben qué agrupación tienen cerca, no saben desde dónde empezar, pueden escribirnos que sin duda lo vamos a estar orientando. Y pronto vamos a tener una página de Instagram. Ah, es una primicia. Primicia, pero pronto. No vamos a dar fechas, pero bueno, vamos a tener una página. Próximo lanzamiento. Llegaron las incorporaciones modernas. Las incorporaciones postmodernas. De milenio. Es muy malo Juan Pablo él con él. Pero con contenido. Eso con va contenido, a ser fundamental. Sí, obviamente va a ser contenido. Todo medio usado de manera revolucionaria adecuada es claro, válido. Bueno, hay que esparcir la palabra, ¿no? Sí. Sí. Bueno, capaz dicho de otra manera, primero que nada, porque es un poco el tema de la palabra. Ah, la palabra. Un poco sí. Suena religioso. Pero bueno, se entendió. Se comprendió. La gente que crea que los marxistas somos una religión estará riéndose mucho con este segmento. Fue una broma. Bueno, otros temas importantes de actualidad, de reciente política. Apareció un resto de un compañero en el batallón 13. Vamos a esperar a que le den su identidad y le puedan dar Sepultura. Ni que hablar. Nos remueve profundamente en nuestros sentimientos este tipo de situaciones, ¿no? Pero como decía también Eduardo, y haciendo sus palabras nuestras, hay que tratarlo con el mayor respeto posible porque se trata de nuestros hermanos. Su compañero. Claro. Compañeros que dieron la vida luchando por un modelo distinto, que fueron asesinados. Podemos imaginarnos en qué condiciones fueron asesinados, porque a veces las condiciones lo hacen que sea incluso peor de lo que ya es lo que estamos diciendo, pero de ninguna manera nos podemos sumar al circo electoral que hemos visto al respecto. Sin duda, es asqueante. Claro, es asqueante y a su vez es una falta de respeto, falta a, la de memoria, respeto ¿no? a la memoria. La memoria, los familiares que están esperando una noticia, saber algo, ¿no? Porque, digo, yo propiamente vi un afiche circular en Twitter como para que no se detengan las investigaciones, vamos por el cuarto, ¿no? Sí. Oficial. No, que de manera respeto, oficial. Entonces, nosotros tomarnos, como lo decía Eduardo y como lo remarcábamos, en el marco que es una alegría triste en realidad, porque claro. Es la confirmación de lo que sí. Se hizo en este país, es terrible, pero bueno, de que aún estamos a tiempo de encontrar y de saber la verdad y de tener justicia claro. También. Pero no va a ser con el cuarto. Sí. No va a ser con el cuarto. Entonces, decíamos, ¿no? Que hacía poco había hablado un antropólogo uruguayo y decía, bueno, tiende como a desaparecer, ¿no? Los cuerpos uh-huh. Tienden a, bueno. Y bueno, está igualmente la esperanza porque hay a nivel internacional equipos de antropólogos, forenses y demás que hoy en España se siguen encontrando las fosas comunes del franquismo uh-huh. Y se siguen pudiendo encontrar, mínimo, porque España tampoco ha hecho una búsqueda. Claro, y una, España también y hay una impunidad, ¿no? Sí, la impunidad terrible. Una impunidad terrible en España con respecto a la dictadura franquista, pero bueno, la esperanza de que se pueda seguir investigando y de la necesidad y el compromiso nuestro como organización de ir siempre tras sí. La verdad, la justicia y para terminar con la impunidad definitivamente claro, en este definitivamente. País. El tiempo nos corre, ¿no? Digo, sí. Todavía estamos a tiempo, estamos a tiempo. En algunos casos ya hay otros que se fueron muriendo felices e impunes, pero todavía estamos a tiempo de que haya justicia, estamos a tiempo de juzgarlos como se merecen por los crímenes de lesa humanidad que han cometido, que son justamente de lesa humanidad porque son tan aberrantes que cuando se cometen contra uno se están cometiendo a la vez contra toda la humanidad. Esa es la definición que tienen. Son crímenes contra el pueblo uruguayo, ¿no? Porque son para defender un modelo económico que claro. Era absolutamente a favor de algunos miembros de la oligarquía local y las grandes multinacionales claro. Y el imperialismo, ¿no? O sea, es matar a nuestros compatriotas para defender intereses extranjeros. No debe haber más, nada más vil y asqueante en el mundo que eso, ¿no? Y los ves ahí, amigos de jerarcas del gobierno, que todavía tienen el tupé, como Juan Andrés Roballo, que lo escuché hoy, diciendo que si gana la oposición no se van a desenterrar más cuerpos. O sea, más allá de, obviamente, las diferencias que tengamos con los blancos o los colorados, que defienden modelos que no son ajenos totalmente, no tenemos que poner las antípodas de ese discurso asqueante desde el oficialismo que claro. Se presentan a ellos como los únicos garantes de que se pueda avanzar en verdad y justicia, cuando en muchos casos han sido no solo no garantes, un freno, ¿no? Claro, sí, claramente. Sí. Entonces, nosotros exigimos por todo esto la anulación inmediata de la ley de impunidad, uh-huh. Que el Estado deje de ser garante de la impunidad como lo es hoy en día, y por supuesto que aparezcan todos nuestros compañeros, sí. ¿No? Y que aparezcan todos y que haya justicia. Que haya justicia, eso es lo principal. Y que continuemos con la lucha, ¿no? De los propios compañeros, ¿no? Por supuesto. Sostenerlos en la mirada, como decía Billetti. O sea, bueno, de hecho, el dicho para justificar que algo hicieron, bueno, eso que hicieron fue luchar por un país mejor. Exactamente. Pasando a otro tema, para ya ir cerrando, también de actualidad política, volvieron las FARC. No es ninguna noticia nueva, ¿no? Digo, no. Ya tiene dos una semanas. Parte de la FARC igual, ah. Pero... Lo que pasa es que entre jueves y jueves pasan claro, muchas, pasa cosas, muchas cosas. Cosas. En una semana pasan muchísimas cosas. Por eso, entonces, no es ninguna novedad lo que estamos diciendo, pero sí queremos dar nuestra posición como jóvenes al respecto, aunque un poquito tarde por las cuestiones de nuestra audición, pero queremos dar una posición al respecto sobre esta situación, porque además hay a nivel de los grandes medios internacionales realmente. Una campaña del miedo sí, no. Total, deplorable. O sea, primero que nada, intentando salvar la FARC ya desde antes del Tratado de Paz, bueno, hacer ver la FARC como los malos, al menos como los principales responsables del conflicto. Cuando vos vemos que es un conflicto con una distancia 50 años, con muchos distintos matices, y bueno, primero que la mayoría de las víctimas comprobado son de los paramilitares apoyados por el gobierno. Y es una cantidad mínima las víctimas del conflicto. Desaparecidos, víctimas físicas, todos son la mayoría de los paramilitares, quienes víctimas están causadas por el conflicto, claro, no me puedo aclarar bien. Los que están con el narcotráfico son los paramilitares apoyados por el gobierno, no son la FARC. Por el imperialismo, y por el imperialismo, la DEA. Y por la DEA. Por la DEA. El nombre del narcotráfico, lo único que hacen es seguir oprimiendo a nuestros pueblos, cuando en realidad ellos sostienen el mismo narcotráfico, porque todos sabemos los contactos entre los intereses de los terratenientes de la región en conflicto. O sea, todo eso, la responsabilidad tiene los paramilitares. Primer punto, que eso ya es algo que se hizo ver, se vilificó a la FARC de una manera que si vos les pedís a alguien que no sea de Colombia, que no sea, incluso dentro de Colombia, que no sea la región del conflicto en sí, te decís FARC y piensa en narcotráfico, piensa en todo, cuando, bueno, todo está grande, responsable de esta gran opereta mediática contra esta organización. Y este rearme se lo ha criticado mucho desde el punto de vista de acabar con el acuerdo de paz. Como si hubieran sido la FARC, ¿no? Claro, ¿no? Claro, tenemos que decirlo claramente. ¿Cuántos líderes obreros y campesinos habían sido asesinados en Colombia desde la firma del supuesto acuerdo de paz? Que es un acuerdo. El acuerdo de paz no existió nunca. Es más, un acuerdo de rendición incondicional por parte de la FARC, cuando a los paramilitares ni al mismo ejército colombiano, que también ellos mismos han llevado a cabo muchas masacres contra su propio pueblo, de nuevo, actitud criminal si las hay. Que se culpe de todo a la FARC, la verdad que es un poquito... No, claro, claro. Como que muestran la hilacha, ¿no? Yo no lo quiero decir hipócritas. Algo bueno, capaz que habría, a menos los líderes sociales de Colombia tendrán al menos una parte de defensa, ¿no? Porque esta masacre de los líderes colombianos, sociales colombianos, que ya existía antes, pero este aumento masivo fue por el Tratado de Paz, porque ahora ya no había una fuerza que le pudieras responder a los paramilitares en ese sentido. Y esa es la naturaleza del conflicto. Y bueno, nuestra posición es que, claro, que primero es la hipocresía de los medios principales de decir, ay no, las FARC son malos, y aparte, bueno, el tupé de decir, aparte de eso, de, ah, no, qué mal que están por tomar las armas, cuando incluso están en contra de las FARC, es un tratado de paz con cualquier organización, sea la que sea, tenés que cumplirlo, y si no lo cumplís, porque la otra organización, sea la ideología que sea, te tiene la obligación de mantenerlo. Además, esto yo creo, perdón. Sí, que todo esto me recuerda a la famosa frase del Che, ¿no? Que con el imperialismo no se puede confiar ni un tantito así, ¿no? Sí, quizás la FARC cometieron un grave error creyendo la buena voluntad de un gobierno que obviamente nunca la tuvo, pensar que Juan Manuel Santos, representante de la oligarquía, si las hay, que quizás tenía un discurso más suavecito que Uribe, pero venía del mismo gobierno de Uribe, ministro de Defensa de Uribe. O sea, pensar de que iba a negociar de buena fe y hacer un acuerdo beneficioso para ambas partes, la verdad que decir que es ingenuo, la verdad quizá no fue ingenuo. Capaz que hubo mucho liderazgo de la FARC que se vio beneficiado. Bueno, quedó otro. También está tenemos que ir cerrando. Que nos van a linchar los compañeros de controles, disculpen. Lo decimos afuera del aire, ¿no? En una mesa tan... tan llena de gente, nos a veces nos quedamos sin tiempo. Claro. Para finalizar, nos vemos el próximo jueves. Medios de contacto, los volvemos a repetir. jóvenes26m@gmail.com. Juventud 26 de marzo es el Facebook donde nos pueden encontrar. Próximamente vamos a estar en Instagram ahí. Así que cerramos por acá. Nos reencontramos el jueves que viene. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.